las lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Aquí estamos en esta mañana Nacional Rock, en esta semana movida que estuvo no hace muchos días acá en la ciudad. Se armó un flor de revuelo porque volcó en la autopista un camión que tenía 28 toneladas, 28 mil kilos de yerba. De la buena, Rosamonte. Cuando dijeron, che, 20 y pico de kilos de yerba, mucha gente se fue para ese lado. Claro, uno decía para tomar mate, para que la yerba estaba toda desparramada, toda tirada. Y me imagino un gran operativo policial, ¿no? En la zona. Fue realmente digo, vamos terrible. A descomisar la yerba. No se podía, yerba. Además en la autopista, que no podían avanzar, no podían retroceder, los autos no podían salir durante horas. Claro. Cámaras, porque estaba muy cerca de Canal 13, mostrando todo esto. ¿Y qué pasa? Viste que nuestro amigo Mariano Melogno escucha solo la radio de la policía. Es la única radio que escucha. Nuestro gran amigo Marianito Melogno. Él toda la realidad la escucha a través de la radio de la policía. Únicamente. Agarra solo la radio. Entonces, ¿qué pasó? Un partido de fútbol lo escucha por la policía. Claro. Un recital por la policía. Pero policía real estamos hablando. No, la frecuencia de la policía. La federal. De la policía federal, comando radioeléctrico se mete. y graba todo. Entonces Ajá. me dice, che, tengo la grabación del otro día, la noticia. No la noticia, en el momento que se cae el camión, sí. todo el operativo de rescate de la yerba, aparentemente había gente sepultada bajo la yerba. Claro. Él graba de la policía. Gente que se tiraba de cabeza. Para él los periodistas, los mobileros, son los policías de los patrulleros. Y tenemos, no me digas que me dio la grabación del audio del camión. En el momento que cae, la primera parte, la frecuencia del comando radioeléctrico, gracias a Marianito. ¿Qué decían los policías cuando veían la yerba ahí? ¿Y qué pasaba? ¿Se querían llevar la yerba o no? A ver. Acá estamos removiendo los paquetes de yerba para ver si no quedó ninguna persona, si fue atrapada, porque se hizo una gran montaña. Y por el momento, sin novedad. A ver, está arribando Same, pero está buscando la forma de subir. Donde está arribando, está bajando bomberos. Van a ver si lo pueden hacer caminando. Cuéntele, únicamente se cayó la carga. El camión y el tractor quedó arriba de la autopista. Que venga por San Juan y entre Bernardo Contramano, que está cortado por la yerba. Que venga, por favor, por ahí. El único inconveniente que tenemos son los particulares que se están llevando los paquetes de yerba, que están ahí abajo de la autopista. Ese es el único inconveniente para poder trabajar tranquilo, nada más. Los particulares se le estaban llevando la yerba a este amigo, ¿no? Sí, claro, pero... a los gritos pidiendo algún tipo de ayuda, porque yerba mala nunca es afanada. Nunca muere. En cambio, esta yerba buena era sí. afanada. Ahora siguió el operativo, ahora vamos a escuchar que es la parte del SAME, porque el conductor quedó atrapado claro. y lo tuvieron que rescatar en helicóptero de la autopista. Imagínate, no se podía entrar a la autopista, todo cortada. Este es el audio original de la policía. Sí, el comando radioeléctrico de la Policía Federal va a decir ahora al policía que está el doctor Crescenti. Y yo acá quiero hacer un alto. A ver, ¿qué pasa con Crescenti? ¿Por qué vos por ahí me lo podés aclarar? Cuando alguien está enfermo, está el doctor Cae. Sí. Cuando alguien choca o hay un accidente, está Crescenti. Claro, son varios. Son 8 Crescenti y son 7 CAES. Cuando hay un quilombo, está esta nueva versión de Guido Zuller, que es el doctor Burlando. Claro. Que va a bailar por un sueño, si sigue así. En cualquier momento. Más, último momento, hace 10 minutos que no se habrá hecho nada en la jeta. Y le está sacando. Lo que pasa es que si hay mucho sol, se derritió Burlando. Se derritió. Estaba hablando con periodistas el otro día. Había mucho sol, ¿verdad? Sí, el día, creo que fue el día de la primavera. Se estaba derritiendo y se le estaba cayendo. La Capelu. Se ve que pautó los segundos que la semana anterior le dieron a Joclender. Exactamente. Ahora está Burlando. Y después, cuando se cae un avión, está Piñeiro. Cuando choca un tren, está Pino Solana. Es así, siempre es así. Acá le vino un helicóptero. Es un viaje circular. Acá fue un accidente, así que tenía que estar el doctor Crescenti y el SAME. Vamos a escuchar la frecuencia de la Policía Federal, Comando Radioeléctrico, gracias a Mariano, que es quien lo graba. Esto pasó el día que se cayó la carga de yerba en la autopista. Y atención, porque dicen que el Hospital Santoyani tiene helipuerto, que el helicóptero lleva al Santoyani. Entonces vamos a aterrizar me ahí. Me parece que no, me ¿no? parece que no. No, a ver. Y todos los medios decían que estaba en Santoyani. Escuchemos. El pobrecito el camionero. A ver. El doctor Crescenti, el director del SAME, a ver si es factible aterrizar un helicóptero perteneciente ahí al SAME para hacer el traslado del paciente. ¿Pues él está ahí? Bueno, si Crescenti cree que puede bajar el helicóptero sobre la 25 de mayo, o sea, siguiendo lo que sería la bifurcación donde está el camión, lo podríamos hacer. Empezamos el corte cuando Crescenti lo disponga. Señor, ahí sacaron al camionero, ¿eh? El helicóptero está arriba nuestro. Al Santoyani va a ser trasladado. Santoyani. ¿En el Santoyani funciona el helipuerto o va a aterrizar en la puerta? Me informan que el Santoyani tiene helipuerto. Sí, por eso, sí. Si usan el helipuerto, estacionan en la puerta, ¿eh? Porque el helipuerto estuvo siempre, pero estaba sin funcionar, por eso la consulta. Señor, el camionero va al Pirovano, Pirovano, negativo Santoyani, no se podía aterrizar en Santoyani, Pirovano. Respecto al Pirovano, tiene helipuerto, gracias. ¿Cómo está la situación ahí con respecto a los curiosos? La situación está controlada, está contenido, están tratando de acomodar los paquetes de yerba. Y así fue, Ale, como el helicóptero que iba a ir para un hospital fue para el otro. Hay que acomodar los paquetes de yerba que han quedado desparramados por la calle. A la noche todavía, ese día, esto fue al mediodía, a la noche seguía habiendo tire y afloje. Y si no hay yerba, decía la gente. Y si no hay yerba, yo quiero mi pedazo, decía. Yo quiero mi pedazo. Y nuestro amigo Mario Melogno, que le gusta escuchar estos operativos, sí. parece que el otro día siguió escuchando cosas. Sí, él lo único que hace es eso. Para él la vida es escuchar la radio de la policía. Todo, las críticas de cine, Harry Potter. ¿Qué bolón que escuchó ahora? El partido del otro día, el de Vélez San Lorenzo, que vos lo sabés mejor que nadie, que no había hinchas de San Lorenzo salvo directivos. Yo creo que he gritado el gol de Maradona contra los ingleses y después el gol de Salgueiro contra Vélez del otro día, de la misma forma. Bueno, ¿qué pasó? Estuvo escuchando todas las alternativas del operativo de seguridad de la frecuencia del comando radioeléctrico, sí. porque parece que al final estos 30 directivos de San Lorenzo empezaron como a gozarla y de alguna manera provocar a la hinchada de Vélez. No creo que sea así, conociendo a los directivos de San Lorenzo. Fue discutido de alguna manera. Se habrán reído, habrán aplaudido un poco, pero no creo que eran, no sé, 10.000, 15.000 lo de Vélez contra 30 directivos de San Lorenzo. Vamos a ver cómo lo transmitió la radio, el comando de Radio Eléctrico, y después te voy a presentar una cosa muy interesante que es el comisario de la buena onda, el comisario New Age. A ver. Realizar el encuentro, 2-1 a favor del visitante. Se ve que están agitando ahí lo de San Lorenzo, ¿puede ser así? Los pocos que están en la tribuna están haciendo gesticulación hacia los locales. Sí, aparte que están en pleno festejo ya que el gol fue finalizando el encuentro. No están gesticulando hacia los de Vélez, sino levantando los brazos, pero no, festejando con su jugador, aplaudiéndolo. Sí, no, se había visto a lo de San Lorenzo acá por la cámara, que no se distinguía muy bien. Estaban levantando los brazos como agitando a lo contrario, ¿no? No. De acá se notó que estaban festejando no solamente el gol, sino también los jugadores de San Lorenzo se agolparon cerca del arco, la espalda de ellos. A ver si les alentamos que esta gente avive, desaloje por favor el sector. No queremos tener inconvenientes con la gente de Vélez, ya que la retenemos por estos señores. Por favor, lo sacamos del lugar. Es muy interesante, ¿no? Este tipo de material, porque además es documental, es material que puede servir, si bien aquí está editado, no escuchamos todo, para decir, che, pará, está la discusión, porque no pasó a mayores, por suerte, pero provocaron los directivos de San Lorenzo que se iban en una combi, no provocaron. No creo. Era el festejo porque fue en el final de los finales. Estaban un poco eufóricos los muchachos porque San Lorenzo, la verdad, hay que decirlo. Ya con el empate estaba bien, pero ese triunfo que logró a mitad de semana en Liniers le dio cierto aire hasta ayer. Claro. Pero ahora lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente. Los hinchas Vélez muy calientes. Es un partido caliente, por algo no fueron los visitantes. Hay una historia de violencia muy fea detrás de todo esto. Muy complicada. Y se ve que la policía, teniendo esto en cuenta, pusieron a cargo del operativo a alguien que podríamos llamar el comisario de las buenas ondas, New Age, Ravi Shankar, el arte de vivir. Una especie de Claudio María Domínguez de la policía. De la policía, que le decía, por favor, a los policías, no vamos a confrontar con los de Vélez. No peleemos. Entremos en refriegas. Paz, libere. Hagamos como calma, Silvia Pérez, y vayamos a ver a Saibala. Om. Así está el comisario. Así les hablaba a los policías, decía, tranquilo muchachos, lo importante es la vida humana, no las cosas materiales. Un profeta en un momento recaliente a la salida el otro día en la cancha de Vélez, grabado directamente de la frecuencia del comando Radio Eléctrico por nuestro amigo Mariano Melogno. Mantengamos la calma, que salga la gente de Vélez. Concurran al lugar y hacemos presencia policial. No nos sirve la refriega con esta gente. Libere. Si no confrontamos con esta gente que sí quería salir, dejamos que la gente esté, que salga del lugar. Libere. No vayamos a confrontar. Saliendo los grupos tan desplegados, están en actitud sanísticamente. Cuéntele, solamente esa va a ser la actitud. No confrontamos con la gente de Vélez. Libere. Esto fue provocado por los dirigentes de San Lorenzo y se observó de esta sala por avivar, una vez culminado el encuentro, hacia la hinchada de Vélez. Por favor, consulta correspondiente con la fiscalía al respecto y si es necesario hacemos un acta por lo sucedido. Cuídense. No quedemos en el medio empañando la labor policial que fue excelente hasta el momento. Excelente por este grupo que ingresó, señor, y no se comportó como correspondía. Por favor, consulta con la fiscalía al respecto. Negativo. El personal del DOCA recibió en el material proyectiles, tanto piedras, palos, botellas, pero no tenemos ningún personal lesionado. Cuéntele, el material se compra de nuevo. Lo importante es el factor humano. Si no tenemos lesionado, ya está. El material se compra de nuevo. Lo importante es el factor humano. Si no tenemos lesionado, ya está. Libere. Las distancias que trascienden. c'est la vie, c'est la vie. Les distanciers qui descendent. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Thank you.